8 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos tal y como nos anuncia esta sintonía con nuestro espacio Cosa de Todos. Durante, bueno, pues los próximos minutos vamos a analizar diferentes ámbitos de lo que es la gestión municipal a través de la participación hoy en concreto de dos de los delegados municipales del equipo municipal de gobierno. Ya saben, ese turno de intervenciones. Hoy participación para el equipo de gobierno. Y antes de nada, insistirles en que pueden, y si así lo desean, les pedimos que nos dejen las preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear lo antes posible. Ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. ¿Alguna pregunta que ya ha llegado por aquí? Que veremos en la segunda parte del programa, iremos acumulando esas cuestiones. Antes, lo dicho, nos vamos a quedar con la última hora en materia municipal a través de dos de los ediles del equipo municipal de gobierno. En concreto nos acompaña, por un lado, José Manuel Fernández Rivera, que es el delegado, como saben, de Cultura, Festejos, Obras, Barrios y Comunicación, y también Trinidad Jaén, en este caso responsable de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente. Así que, como pueden comprobar, bueno, pues un buen número de áreas en torno a las que pueden plantear esas cuestiones. Y bueno, pues por supuesto, antes que nada, el saludo tanto a Trini como a José Manuel. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me va a permitir, Juan Carlos, que desde aquí disculpe a la alcaldesa? Porque ustedes, bueno, todos sabemos que es prioritario para ella este programa, la importancia que tiene. Lo que pasa es que hoy estaba en Cádiz en una reunión con el consorcio de bomberos. Entonces, disculpa la ausencia de ella. Pues, dicho lo cual, vamos a quedarnos ya con algunas de las cuestiones que son, bueno, pues, actualidad inmediata, porque ayer, recordemos, además va a ser una, va a ser la cuestión que centre los servicios informativos de esta casa a mediodía, tenía lugar una sesión extraordinaria de pleno para la aprobación de lo que es a postre el documento más importante, ¿no?, para un ayuntamiento, como son sus cuentas, presupuesto municipal para 2020, que quedaba aprobado en la jornada de ayer. Y evidentemente, como responsable de Hacienda, Trini, que nos va bueno, un poco a desgajar lo que son esas cuentas aprobadas con el voto favorable de PSOE y Partido Popular, y bueno, pues la abstención de Ciudadanos y Andalucía por Sí. Eso es, Juan Carlos. Como bien has dicho, ayer aprobamos el presupuesto municipal para 2020, un documento básico para la gestión del ayuntamiento, la gestión anual del ayuntamiento, y contentos con el resultado, porque además de tener mayoría absoluta, contamos con el apoyo del Partido Popular y con la atención de, como bien has dicho, tanto de Ciudadanos como de Andalucía por Sí. Eso significa que ha habido participación en estos presupuestos, si no, las votaciones hubieran dicho lo contrario. Estamos hablando de un presupuesto de más de 11 millones de euros. Son 11.373.705,08. Aquí, pues, yo voy a intentar dar cifras más redondas para no perdernos en todo lo que es el detalle. Aquí podemos pensar que tenemos un presupuesto de 11 millones, que para un pueblo como Brique podemos hacer muchísimas cosas, pero la realidad es bien distinta. Tenemos un capítulo 1 de personal, que, para que nos entendamos todos, son donde se pagan las nóminas de todos los trabajadores y todas las trabajadoras municipales, y eso asciende a más del 52% del presupuesto. Después tenemos que pagar tenemos unos pasivos financieros, tenemos además unas subvenciones tanto al Patronato de Municipal de Deporte como al Patronato de Radio Brique, lo que nos deja una realidad bien distinta a esos 11 millones de euros. Voy a ir desglosando para que veamos de qué hablo. El presupuesto siempre tiene dos partes, tiene dos patas, como bien le gusta referirse a ello la alcaldesa, tiene dos patas, y es la pata de ingresos y la pata de gastos. Es verdad que se suele mirar siempre la parte de los gastos, pero si tú no miras la parte de los ingresos que tienes y no vienen bien reflejados, pues en realidad no puedes hacer, pocos gastos puedes hacer. La parte más importante en lo que se refiere a cuantía en nuestros presupuestos municipales es la parte que viene de los tributos del Estado y de la Junta de Andalucía. La parte de los tributos del Estado, los ingresos son de más de 3 millones de euros, y por parte de la Junta de Andalucía, pues unos 900.000 euros. El resto son impuestos, pues a través de tasas, a través de impuestos municipales, y esto es un documento puramente técnico, Juan Carlos. Yo decirle desde aquí a nuestros oyentes que en la parte de ingresos, bien poco la parte política puede hacer. Hay una parte también, manteniendo siempre el principio de prudencia, yo lo digo desde que entramos a gobernar, todos los presupuestos están hechos con principio de prudencia, es decir, nos ponemos en el caso más desfavorable para que luego nos encontremos, si hay un caso más favorable, pues bienvenido sea. Entonces, en el capítulo 6, que es de enajenación de inversiones reales, esto es que tiene el ayuntamiento, qué propiedades tiene el ayuntamiento que puede vender, ¿vale? Entonces todos conocemos las viviendas que hay por encima de jardín, pues de las viviendas nosotros hemos supuesto que se van a vender en 2020 4, de las 7 que hay suponemos que se venden 4. Esto haría a las arcas municipales pues un ingreso de unos 200, algo más de 250.000 euros. Y después de los garajes del antiguo mercado, pues suponemos que se van a vender 8 garajes. Repito, suponemos que son 8 y entendemos que van a hacer más, porque 8 se han vendido hace nada, ¿de acuerdo? Esto supondrá un ingreso a las arcas municipales de algo más de 124.000 euros. Pues con todo esto pasamos a lo que sí, a lo que son los gastos, ¿de acuerdo? Los presupuestos son como los libros, está ordenado por capítulo, ¿vale? Cada capítulo tiene un dinero y tú no hay nada que puedas comprar o nada que puedas realizar que no esté encuadrado en el capítulo que sea. Entonces, en el capítulo de personal, que es puramente técnico, esto viene desde intervención DAO, de los 11 millones de euros, de algo de más de 12 millones de euros, casi 6 millones de euros son para el capítulo de personal. ¿De acuerdo? Aquí, sí nosotros hemos un compromiso que adquirimos en la mesa de negociación. El mes pasado aprobamos la RPT, la relación de los puestos de trabajo de los trabajadores. Dijimos que el compromiso en una mesa de negociación fue que no podíamos acometer la cuantía total de esta RPT porque no era viable para el ayuntamiento. Entonces el compromiso fue hacerlo en cuatro años. Pues en este año, en 2019, contemplábamos una partida de la parte proporcional y este año volvemos a poner una partida de algo más de 30.000 euros. ¿De acuerdo? El resto, como digo, es puramente técnico. Hay un capítulo, el capítulo 2, que es el gasto en bienes y servicios corrientes, que esto es el gasto del día a día del ayuntamiento. Es como en tu casa, pues tu luz, tu agua, tu factura, eso es lo que engloba aquí. ¿De acuerdo? De los 11 millones de euros, el ayuntamiento para funcionar necesita algo más de 2.100.000 euros. Aquí están también metidas las delegaciones, que ahora vamos a ver cómo han quedado respecto al año pasado. Decir que hay una partida presupuestaria de algo más de 3.600 euros para poder mantener el servicio de aparcamiento en la calle Ronda, que hay también una partida de 12.000 euros, porque en la parte de electricidad, el vehículo que tiene la homologación, pues ahora mismo han salido una normativa nueva, tenemos que adaptarnos, entonces nos sale más favorable comprar uno o solicitar que le dé un tercero que arreglarlo, y eso anualmente, al menos este año, es de 12.000 euros. Entonces, en el capítulo 2, ya digo, lo fundamental que es el gasto día a día del ayuntamiento, y sí están englobadas las partidas presupuestarias de las distintas delegaciones municipales de este equipo de gobierno. Entonces voy a decir los datos y voy a hacer una comparativa con respecto al año pasado, porque seguimos apostando por estas delegaciones, y además hay algunas que hemos reforzado y vamos a decir el motivo por el que es de este refuerzo. Seguridad ciudadana, mantenemos los 1.500 euros, medio ambiente se mantienen 6.000 euros, en tercera edad se mantienen 15.000 euros, en la legislatura pasada había una partida que era infancia y política social por 10.000 euros, en esta legislatura se ha dividido por una parte en infancia y por otra política social, además son delegaciones que ostentan concejales diferentes, y lo que se ha hecho es que los 10.000 euros se ha dividido en partes iguales para infancia y para política social. para Mujer y Políticas de Igualdad, de 15.000 euros de la legislatura anterior, lo dejamos, perdón, del presupuesto anterior lo dejamos en 10.000 euros. Hemos bajado 5.000 euros. ¿Por qué no apostamos por la mujer y por la política de igualdad? No, porque afortunadamente contamos con una delegación, perdón, con una subvención, que es la subvención por el Pacto de Estado, que le da a la concejala, en este caso a Magdalena Burdallo, suficiente dinero como para poder poner en marcha todos los proyectos que tiene. Entonces, por eso digo que aunque hablamos de 11 millones de euros, más de 11 millones de euros, estamos más ajustados. Entonces, como Mazda va a contar con la parte del Pacto de Estado, de esa subvención, pues hemos destinado 5.000 euros menos a otra delegación. Salud y consumo, incrementamos 3.000 euros, pasamos de 7.000 a 10.000 euros. En cultura, incrementamos también 24.000 euros. Este hombre que está aquí, que me acompaña, mi compañero, tiene mucha culpa de que esto sea así, porque es verdad, no para de traer actividades, de hacer propuestas. Entonces, además, con bastante aceptación, además. De 66.000 euros de 2019 se pasa a 90.000. Festejo, mantenemos los 150.000 euros y hay una partida nueva que se llama eventos musicales. Eventos musicales es una partida que tiene 120.000 euros. ¿Qué muestra esta partida, Juan Carlos? Esta partida muestra la realidad. Esta partida es lo que cuesta traer a Ubrique un concierto en condiciones, que es el concierto, pues como hemos traído el de Manuel Carrasco o hemos traído el de Orozco. ¿Qué pasa? Que antes no estaba puesto. ¿De dónde se sacaba ese dinero? De las entradas que se vendían. Entonces, desde intervención, el interventor habló tanto con la alcaldesa como conmigo y dijo que para agilizar toda la tramitación a la hora de la contratación de un concierto, que es mejor que se ponga realmente. Él hizo una media, vamos a ver si soy capaz de explicarme. En los ingresos que había presupuestado de hace un montón de tiempo, por eventos culturales, estaban 6.000 euros. ¿Qué ocurre? Que conforme se iban vendiendo entradas, todo lo que superara esos 6.000 euros se podían ir metiendo en la partida de festejo o en la de cultura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el interventor se veía limitado. ¿Por qué? Porque hasta que no empezaban a venderse esas entradas, no disponíamos de dinero suficiente como para poder ir lo rápido que necesitamos. Entonces, no, fue una cosa muy lógica, además. Dice, vamos a ver, voy a hacer eso, la media de las entradas que se venden en estos 4 años, y supera con creces los 6.000 euros que pone ahí establecido. Andamos alrededor de los 90.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso nos da a nosotros la posibilidad de ese dinero directamente reflejarlo en una partida presupuestaria. ¿Qué ocurre? Que cuando mi compañero Josema va a hacer una contratación, se encuentra que hay que la contratación de la misma y las propias normativas estatales, municipales, las que competen, te dicen, sí, es que tú haces una contratación de un evento, pero es que tú tienes que reflejar que tienes partida presupuestaria para hacer frente a ese evento. Entonces, la mejor forma es, sí, tengo partida presupuestaria y esto es lo que me cuesta a mí traer el evento. ¿Hemos puesto este año por arte de Bilbiloque esta cantidad? No, lo repito. Hay una partida en la pata de ingresos de más de 90.000 euros que se reflejan directamente en estos eventos musicales. ¿De acuerdo? La previsión, por tanto, y lo que ofrece más inmediatez, liquidez inmediata, es hacerle más fácil el trabajo a intervención, Juan Carlos, y a la parte de contratación. Porque si es verdad que si a ti te exigen que tú tengas una disponibilidad presupuestaria, que tú puedas demostrar que tú tienes liquidez para pagar y que tú has hecho una previsión para pagar un concierto, entonces tú, hasta ahora, tú hacías la previsión, pero estabas supeditado a la venta de entrada, y conforme iba vendiendo entradas, ¿qué es lo que ocurre? Que todos sabemos que hay muchísima gente que compramos, me meto yo la primera, que compramos las entradas al final. Y entonces tú dices, ostras, es que tengo una limitación que hasta el final no voy a poder, aunque sé que lo voy a coger, pero no voy a poder hacer la transferencia de capital que mi interventor necesita para que todo vaya mucho más ágil. ¿Vale? Sí. Entonces entendemos que tiene que ser así. Y más, y de todas formas, como siempre he dicho, nosotros queremos que la gente que vea los presupuestos, que están en el portal de transparencia, aprovecho para decirlo, que vean la realidad, que entiendan lo que es cada una de las cosas, que cuantas más cosas nominativas haya, pues nuestros ciudadanos van a entender en qué el equipo de gobierno se está gastando el dinero municipal. En turismo, de 23.000 euros pasamos a 30.000. En fomento económico mantenemos 12.000, en juventud mantenemos 18.000, en comercio pasamos de 5.000 a 7.000, fomento creativo pasamos de 5.000 a 8.000, en calidad administrativa mantenemos los 5.900. Quien se pregunte qué es calidad administrativa, es una delegación interna que del ayuntamiento en el que se intenta mejorar, pues, todo lo que es desde la atención a los usuarios. Puede ver, por ejemplo, nuestro registro municipal, cómo ha cambiado y la parte de información. Son mejoras que se hacen a nivel interno del ayuntamiento, pero que van a redundar en la ciudadanía. Comunicación, mantenemos los 35.000 euros. En educación, de 9.200 pasamos a 9.800. Y hay una nueva partida que es, de 24.000 euros, servicio de percusión de la Escuela de Música, ¿de acuerdo? Es uno de los profesores. Entonces, el capítulo 2 es de algo más de 2.100.000 euros. El capítulo 3 de gastos financieros, no voy a entrar porque esto es una parte técnica también, esto es todo lo que son operaciones de tesorería con bancos y hablamos de 33.700 euros, un 5,54%. En el capítulo 4, que es el capítulo de transferencias corrientes, hablamos de un 13,17%, y es casi un millón y medio de euros. Aquí lo que hay son las transferencias a los diferentes colectivos, las subvenciones a los diferentes organismos también. Por ejemplo, en el Patronato de Deporte, Patronato Municipal de Radio y Provisa, ha habido un incremento de estas partidas, pero exclusivamente porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado incrementa el capítulo de personal. Entonces, estos tres organismos, los dos patronatos y Provisa, tienen unos trabajadores que la realidad es que van a tener un incremento en su nómina y tiene que quedar reflejado presupuestariamente. Entonces, el patronato son algo más de 620.000 euros, es el de deporte, el patronato de radio algo más de 166.000 y Provisa algo menos de 159.000 euros. Aquí decir también que seguimos apostando por todas las asociaciones y todos los colectivos que nos presentan sus proyectos. Tenemos colectivos que llevan ya con nosotros toda la legislatura anterior y ya venían solicitando subvenciones, y afortunadamente tenemos nuevos colectivos que están solicitando subvenciones, así como nuevas asociaciones vecinales. Entonces, decir que se mantienen estas subvenciones a colectivos de diferente naturaleza y a las asociaciones vecinales, además, lo vuelvo a insistir, de forma nominativa, Juan Carlos, que la gente vea, pues, que a las diferentes, cuánto se le da a cada una de las asociaciones, cuánto se le da a una escudería, cuánto se le da a una banda de música o a una agrupación musical, ¿de acuerdo? Que todo el mundo sepa y vea en dinero y pueda decir, no, bueno, ¿por qué le dais a este 1.000 euros y a otro le dais 2.000? Y tendrá la explicación pertinente del equipo de gobierno. Entonces, aquí no quiero entrar tampoco mucho en detalle, porque quiero decir que voy a hablar más del grosso. Hablamos de 1.500.000, algo menos de 1.500.000 de euros. Y llegamos a las inversiones que se supone, ¿no?, que es donde tú como equipo de gobierno puedes dar tu impronta política, donde tú puedes decir, yo voy a destinar este dinero a unas cosas o voy a destinar este dinero a otras, pues llegas y te encuentras con una verdad como un templo, que es lo que he comentado, que de más de 11 millones de euros a inversiones vamos a tener unos 880.000 euros. Es decir, y además queriendo seguir apostando por lo que ya hemos estado manteniendo años atrás. Y voy a poner ejemplo para explicarme mejor. En la mejora del alumbrado público seguimos apostando por ello. Es decir, seguimos manteniendo los 25.000 euros. Desde aquí voy a hacer un llamamiento a algo que ya mis compañeros y la alcaldesa en su día reflejaron. El alumbrado público nos cuesta dinero a todos. Y todos estamos viendo que hay gente que se está dedicando a hacer vandalismo con pues con bombillas, con farolas, con... Yo pido desde aquí la participación y el apoyo de la ciudadanía y de los vecinos, porque es que si todo el mundo cree que tal y como rompen algo, el ayuntamiento tiene dinero para reponerlo, la verdad es bien distinta. El ayuntamiento tiene para reponer pues las cosas que con el día a día, pues con el uso, pero cuando alguien se dedica a hacer actos vandálicos, como en este caso, en el tema del alumbrado, va a haber vecinos que van a tener que sufrir un tiempo el poder estar no con la iluminación que merece y que este equipo de gobierno tiene. Entonces, rotura y robo, ¿no? También. Rotura y robo. Yo hablo de robo porque últimamente ya digo que mis compañeros le han apuntado que son bombillas que tienen un coste elevado, además, porque lo que se está poniendo es haciendo la sustitución por que la luminaria sea de tipo LED. La adquisición es más cara, pero sí es verdad que luego a la hora de la facturación redunda. Es decir, lo que tú vas a tener un ahorro que vas a seguir invirtiendo en la mejora lumínica de tu localidad. Pero claro, cuando hay actos vandálicos en los que en una noche te pueden robar 9 bombillas, tú repones, tú no... no ¿Es algo no, que, por cierto, se ha cortado o porque se anunciaba aquí hace varias semanas o continúa? Yo no sabría decir ahora mismo, Josema. El robo de las bombillas... El robo de las bombillas, estamos hablando cerca ahora mismo de una cantidad de más de 3.000 euros. Y estamos hablando que estaremos unas 40 bombillas fácilmente, claro, en la cantidad que hay en distintas zonas de la localidad. Hablamos zona del Calvario Cardereto, hablamos zona del ministro Fernández Ordóñez, las más sangrantes de todas, ahí en la plaza, en este caso de... El ejército. En la plaza de los ejércitos. Son zonas muy transitadas y no entiendo cómo se pueden robar 3 bombillas desde la misma plaza de los ejércitos sin que nadie lo vea. Son cosas que no se entienden. Después la plaza, allí en la zona del ministro Fernández Ordóñez, en puertas de viviendas que seguramente los vecinos lo tienen que escuchar. O lo hacen muy rápido y son profesionales, o no lo sé. Lo que sí entiendo es que te diría que necesitamos ayuda por parte de la ciudadanía, porque el dinero es de todo, no es el dinero nuestro, y con lo cual pues necesitamos esa ayuda. La colaboración ciudadana es fundamental. No, pero Juan Carlos estaba preguntando que si continúan todavía, ¿no? Si continuaban. Ahora mismo está algo más frenado. De todas maneras, se está reponiendo poco a poco. No se quiere reponer toda la cantidad de luces del tirón, porque por si va a haber otra vez otra bandada, en este caso, pues de robo, pero esperemos que no. Lo lamentable de esto es que son los propios vecinos los que lo sufren, además. Estamos hablando de más de 3.000 euros, lo que sería una octava parte del presupuesto total, de si son 25.000. Claro, y aparte que te comento que es que tenemos delegaciones, que son 1.500 euros lo que tenemos en delegaciones, que es que no estamos haciendo estridencia en poder decir, sino que estamos intentando los recursos municipales que tenemos, pues... aprovecharlo y distribuirlo de la mejor manera posible. En el tema de las delegaciones, ¿qué es lo que se hace? Pues ante delegaciones que tienen una asignación muy corta para lo que es todo el año, para todas las ideas que se proponen, tanto que tienen mis compañeros, como que la gente, a través de la participación de los diferentes colectivos, asociaciones, nos propone, pues que lo que hacemos hace que dos o más delegaciones colaboren si queremos que hay algo que se... Imagínate, tú quieres hacer una actividad y tú tienes 1.500 euros, tú no, pues te quedas sin partida. Se aporta entre varias. Exacto, ¿sí? Pues tú dices, bueno, pues esta actividad puede incluir a jóvenes, a mujeres, a mayores, puede ir a todas las edades. Pues entonces el compañero habla con los distintos compañeros de las otras delegaciones, pues venga, y hacemos cada uno por una parte y la actividad se saca para adelante. A lo que me refiero es, Juan Carlos, que como bien has apuntado, ante 25.000 euros para un año, de una centada, alguien, porque lo entiende que es así, 3.000 euros, pues los recursos son muy limitados. Y vuelvo a insistir, la colaboración ciudadana para nosotros es fundamental. Seguimos apostando además por los programas de mejora de accesibilidad, manteniendo los 25.000 euros. Para actuaciones en barrio, mantenemos los 200.000 euros. Mobiliario urbano, mantenemos 10.000 euros. En la infraestructura de libros de la biblioteca municipal, mantenemos 10.000 euros. En seguridad y señalización de tráfico, mantenemos otros 10.000, así como en parques infantiles. Los materiales para los planes de empleo, mantenemos 34.000 euros. El equipamiento cultural del Cine Capitol, esta es cuando adquirimos el inmueble del Cine Capitol, los 120.000 euros aproximadamente que costaba se iban a pagar en 4 años, porque la alcaldesa tenía muy claro que no quería dejar una hipoteca a nadie. Recordemos que esto era la primera anualidad, era justo el año de las elecciones, no sabíamos quién iba a estar en esta legislatura, en el equipo de gobierno, y Isabel tenía muy claro que no quería dejar hipotecado a nadie. Entonces, dividir lo que costó el Cine Capitol en cuatro anualidades, pues dejaba una holgura y una capacidad de maniobra, independientemente de quién estuviera quién llegara al equipo de gobierno, que afortunadamente hemos vuelto hacia nosotros. Para el PGOU, 20.000 euros. Y si hay una nueva partida, que es para la construcción de 60 nichos en el cementerio, por una cuantía de 38.000 euros. También decir que en inversiones hay una inversión para energías renovables en el Patronato Municipal de Deporte de 10.000 euros. Esta cuantía se ha cogido en este año de la partida que hay destinada al sector de la marroquinería. En el sector de la marroquinería se dedican todos los años 25.000 euros. Además, a la alcaldesa le gusta tener siempre esta partida intocable, porque en el momento que surja cualquier actividad en la que el ayuntamiento pueda colaborar, quiere tener siempre esa cuantía que nadie la toca, muy disponible para el caso que haga falta. Sí es cierto que en otros años no se ha gastado y que era esta mejora en energía renovable en el patronato, pues era necesaria y se ha cogido de ahí. El año que viene, los presupuestos municipales, el sector de marroquinería volverá a tener sus 25.000 euros. Después, las transferencias de capital. Hablamos de mantener los 25.000 euros para la orden de ejecución de viviendas en ruina, y hay una que os atañe a ustedes directamente, que es una subvención para Radio Brique, que es para poner el suelo de Radio Brique, que es una demanda vuestra además. Y poco más, Juan Carlos, de lo que son estos presupuestos. Dicho así, de grosso modo, lo que vuelvo a repetir, que de una cuantía de más de 11 millones de euros, solamente para inversiones tenemos escasos 880.000 euros, y que podemos hacernos cuenta de que de los baremos en los que nos movemos, que vuelvo a repetir, que hay gente que puede decir, es que es mucho dinero, sí, pero tú cobras un sueldo en tu casa y empiezas a pagar. ¿Con qué te queda para ti? Pues extrapolemos esto al ayuntamiento. Tú tienes una asignación anual y empiezas a pagar. ¿Con qué te quedas para ti? Pues con lo que habéis visto para las delegaciones y con lo que habéis visto para las inversiones. Es un repaso en torno a esos presupuestos aprobados, ya decimos, en la jornada de ayer. Comentamos que con el apoyo del Partido Popular, la abstención de Andalucía por Sí y Ciudadanos, lo que quiere decir que se han aceptado aportaciones, sugerencias por parte de esos grupos. Mira, ha habido dos tipos de los cuatro grupos de la oposición, perdón, de los tres, el partido Andalucía por Sí y no ha presentado ninguna enmienda, y Ciudadanos y el Grupo Popular sí han presentado enmienda. Ya se les explicó en la comisión, porque antes del pleno, ayer, hubo una comisión de Hacienda en la que se explicó todo lo que cada uno de los puntos, por qué no se incluían en este momento en este presupuesto. Algunos sí, algunos van con superávit y otros no. Y vamos, ante la respuesta en la votación ayer en el pleno, se entendió, los grupos de la oposición entendieron la motivación. Había además una petición por parte de los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular, que era que destinásemos de estos presupuestos una partida adicional para lo que son unos planes de empleo. Yo traigo aquí unos datos y vamos a ver, si entendemos, si hay alguien que entiende que apuesta además por la importancia de tener unos planes de empleo o una partida en la que tú puedas destinar dinero a darle trabajo a la gente a la gente de tu localidad, estos somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa, Juan Carlos? Que acabamos de ver la realidad de unos presupuestos. Hemos visto además una realidad de unos presupuestos en la que tú, como ayuntamiento, no tienes competencia de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros gestionamos los planes que nos vienen de las distintas administraciones, vemos que en este ayuntamiento, aun sin ser competencia municipal, aparte de lo que son nuestra bolsa de empleo, nuestras ofertas de empleo pagado con dinero municipal, hemos tenido desde 2015 a lo que va de 2019 922 contratos que hemos gestionado con las aportaciones de otras administraciones. Es decir, tenemos unos planes provinciales, tenemos un PROFEA, tenemos planes de cooperación de diputación, tenemos los planes de la Junta de Andalucía. Eso es una manera también en la que tú, sin tener que ser tu dinero, sin tener que contemplar de manera específica en tu presupuesto, esta partida va para planes de empleo, para materia de empleo, tú estás gestionando el trabajo en tu localidad a raíz de los planes que te y de las subvenciones que vas teniendo de las otras administraciones. Entonces, entendemos que, dándole la importancia que tiene el tema del empleo en cada una de las localidades, y yo como concejala de personal además en esta, entiendo que no tenemos capacidad presupuestaria para destinar dinero para ese fin. Además, desde aquí, yo animaría a los otros partidos políticos a que a la Junta de Andalucía, pues que hagamos, que vamos, que estemos entre todos a la Junta de Andalucía para ese plan de empleo tan necesario, tan perentorio, que se nos cae la boca de escuchar decir, bueno, pues vamos a unirnos todos y vamos a pedirlo, igual que se nos pida a nosotros como ayuntamiento, vamos a pedirlo nosotros como ayuntamiento a la Junta de Andalucía. Hombre, el Grupo Municipal Popular pues tiene mucha mano con el partido que está gobernando ahora en la Junta de Andalucía. Ellos dicen que solicitan dinero para la variante, para una cosa y otra. Pues nosotros lo que queremos es que solicite el mayor número posible de dinero, porque todo lo que venga para Ubrique es para el disfrute de los ubriqueños y para mejora de ellos. Con lo cual, desde aquí le digo que siga pidiendo y que siga trayendo todo lo que pueda al pueblo de Ubrique. Eso es una de las alegrías. Eso, con un plan de empleo que se ha perdido para la provincia de Cádiz, que a veces puede recuperarlo con la ayuda de ese grupo. Además, en la Comisión de Hacienda se dejó por parte de la alcaldesa abierta la posibilidad de no solo presentar las enmiendas presupuestarias para este presupuesto, sino que la participación sea a lo largo de toda la legislatura, concretamente hablando de 2020, pues a partir de enero de sentarnos. Es decir, que tú tienes una propuesta en la que tú en este presupuesto tu enmienda no se ha podido por la razón que sea, Juan Carlos. Habrá gente que piense que es por voluntad política, que en algunos casos evidentemente sí, porque somos diferentes, tenemos ideas totalmente diferentes, y en otros casos, como en el tema del empleo, es porque presupuestariamente no podemos. Dejamos abierta la posibilidad y fue, entiendo que recibía bastante bien que cualquier cosa que se les ocurra, que lo comenten, que hay lo que comentaba antes, que si de una delegación no se puede, pues se intenta cuadrar aportando de diferentes delegaciones. De manera rápida voy a decir también solamente los importes de del presupuesto del Patronato Municipal de Deporte y desde la radio, ¿de acuerdo? En el Patronato de Deporte hablamos de una cuantía presupuestaria de 991.400 euros, de los cuales la aportación municipal directa es de 621.000. Mantenemos evidentemente 95.000 euros para los convenios con las entidades deportivas. Y en el Patronato Municipal de Radio Ubrique el presupuesto es de 168.574,49 euros, de los cuales la subvención municipal es de 166.206,95 euros. Y aquí vuelvo a decirlo, que está incluido la mejora del suelo de la emisora como transferencia de capital por parte del ayuntamiento. Y bueno, dentro del partido, de lo que es el apartado económico, también cuestiones relativas a lo que es el superávit, y bueno, pues que además se traducían en distintos puntos que se abordaron también en el pleno extraordinario de ayer, ¿no? Se abordaron además en el pleno de ayer y me congratula decir además que sin ningún voto en contra de ninguno de los partidos, con el apoyo del Grupo Popular y con la abstención tanto de Andalucía por sí como de Ciudadanos. Yo, cuando me tengo que tirar de la oreja, yo doy un tirón de oreja, pero yo lo voy a decir, cuando hacemos las cosas bien, también hay que darnos una palmadita en la espalda, y lo estamos haciendo bien. Si alguien me considera que esto es tener el ego muy harto, yo me baso en datos, Juan Carlos, yo soy la de Hacienda, y la de Hacienda se basa en datos. Y nosotros estamos teniendo unos superávit que afortunadamente se están reflejando y que nuestros ciudadanos además están viendo en la calle, en su pueblo, están viendo que se revierte. Nosotros en 2 años Vamos a ver. En 2017, el superávit que tuvimos fue de más de 1.100.000 euros. De ese dinero, hay una parte que la Ley de Presupuestos Generales del Estado te obliga que sea para que tú pagues deuda con los bancos, ¿vale? Y te deja una parte para que tú hagas inversiones financieramente sostenibles. ¿Qué hicimos en 2017? Pues en 2017, lo que nos permitía la ley gastarnos en nuestro pueblo eran más de 140.000 euros. Bueno, pues compramos los terrenos de la Plaza Colón, lo que se conoce como la esquina Guailla, por 19.800 euros. Se empezó el arreglo de los locales que hay por encima del jardín por una cuantía de algo más de 91.000 euros, y se dejó además una partida para la reparación de caminos rurales por 29.125 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por diversos motivos la reparación de caminos rurales no hemos podido llevarla a cabo. Entonces, ese dinero vamos a revertirlo de nuevo en nuestro pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a gastar una parte en terminar, aquí se va a hacer la obra en Juan Carlos I, la plazoleta del Esto, para que nos entendamos. La aportación municipal, ¿no? Para exacto, ese... eso va por el Invierte, el presupuesto de la obra es de 275.000 euros, de los cuales con el Invierte tenemos 250.000 euros subvencionados, nos faltaban 25.000. Bueno, pues como no hemos podido hacerlo de los caminos rurales, pues vamos a dividirlo. De ahí vamos a coger 25.000 euros y el resto, Juan Carlos, que en este caso muy poquito, de 4.125 para el cine Capitol. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Dinero que podamos llevar para el arreglo del cine Capitol, lo vamos a llevar. Sí, y mucho pero poquito. El cine tiene otra cantidad también. Sí, no, estoy hablando de 2017, claro. ¿Vale? Este 2017 que intentamos hacer tres actuaciones, que hicimos dos, una no la hemos llevado a cabo por diferentes motivos. Pues vamos a revertir de nuevo, vamos a cambiar destino de este dinero. Y nos vamos a 2018 y vuelvo a decirlo, y me baso en datos técnicos. Tenemos un superávit de 1.204.000 euros, de los cuales la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos obliga a destinar una parte a pagar crédito y nos permite otra parte para inversiones financieramente sostenibles. En este caso, vamos a poder dedicar, Juan Carlos, mucho más todavía que en 2017. Vamos a poder destinar más de 258.000 euros. ¿A qué lo vamos a destinar? Pues a la reparación de los bajos de Hermano Rodríguez Arena. Vamos a ver, esto en 2017, con el superávit, se empezaron a arreglar todos los salones de aquí arriba, de los bajos del mercado, por encima del jardín, para localizarnos. Bueno, pues hay una parte que está relacionada, ahí mi compañero Josema puede decir más que yo, con el tema de las vigas, que hasta que eso no esté asegurado, no se va a entregar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hacen falta 22.000 euros más. Bueno, pues con el superávit de 2018 vamos a acometerlo. La bajada de la avenida Jesulín, 15.000 euros. Hemos escuchado demanda desde hace un montón de años, vamos, que cuando tú vas paseando subiendo para el Hipersur o bajando del Hipersur, que está muy malo lo que son los arcenes para que la gente ande, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si bajas del Hipersur como si fueras para la Babel o para el London ahora, la parte izquierda se va a poner como una plancha de hormigón, de forma que lo que se hace es pues hacer aquello transitable, al menos para los ciudadanos, que son mucha gente la que pasa por allí. Esa obra viene, ya que se va a arreglar la avenida Macías Herpato con el Profea en este 2020, una vez que comience ahora en enero febrero, pues no lo veíamos lógico quedarnos lo que es a la altura de la Plaza Toro, pues se ha decidido continuar hacia abajo para hacer lo que es mediante lo que es un acerado hormigón, para que el viandante pues lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Igual que ha mencionado ya también la plaza, en este caso Hermano Rodríguez Arena, que estaba dentro del superávit anterior, todavía no se ha empezado, está en una licitación que se va a concretar en breve, pues se le ha tenido que unir esos 22.700 a la cantidad de dinero que había ya adjudicada, con lo cual pues una obra de envergadura que también tendremos ahora a comienzo del año. Con el superávit de 2018 también vamos a terminar de impermeabilizar la parte del ministro Fernández Ordóñez por un importe de 40.000 euros. En esa plaza también, te hago otro inciso, compañera, en el que ya se ha hecho la impermeabilización de las tres los tres bancales en este caso, donde van ahí, que ahora también a primero de año, el skatepark, las pistas deportivas, las pistas infantiles deportivas, los juegos infantiles, toda esa zona, que van esos tres bancales, y se tuvo que quitar lo que es la pista de las dos pistas de pádel que había ahí, porque es donde se comprobaban que la mayor cantidad de agua que le entraban a los garajes era por ahí. Se quitaron las dos pistas, se va a impermeabilizar y se va también a acondicionar esa zona, con lo cual pues se mejora. Una que estaba ya por en este caso terminándose esa obra, con la mejora de todo lo que acabo de mencionar, y unido con ese dinero que se queda dentro de ese superávit. Otros 40.000 euros del superávit de 2018 se va a destinar a arreglar la zona del patio del colegio Benafeli, que también es una demanda que tienen tanto los padres, el profesorado de aquel centro, y también vamos a poderlo acometer. Y vamos a destinar además, es decir, todo lo que no destinemos, lo acabo de decir, todo lo que podemos destinar sin el capítulo, lo vamos a destinar. Y con el superávit de 2018 vamos a destinar más de 66.000 euros. Es decir, entre el de 2018 y 2017 va a ser más de 71.000 euros que, con la buena gestión de este equipo de gobierno, vamos a poner destinar para arreglar el Cine Capitol lo antes posible. ¿Por qué? Porque queremos que, ya que se tiene el inmueble, entendemos la importancia que es para nuestro pueblo tenerlo, pues aunque sea poquito, Juan Carlos. Todo ello sobre modificaciones presupuestarias, teniendo en cuenta, bueno, pues ese superávit que se ha logrado en torno a los presupuestos del año. Es que tú haces la modificación presupuestaria porque tú lo que haces es, tú dices, vamos a ver, yo tengo, en este caso, 258.000 euros de superávit. Pues en el presupuesto de 2018 tengo que poner a qué lo quiero, perdón, de 2019 tengo que poner a qué lo quiero destinar, ¿vale? Y ahora, cuando ya creas el presupuesto de 2020, esas partidas que tú has aprobado en el pleno pasan ya a 2020. Es decir, como las creo en este año y empiezo para después de ejecutarlas el año el siguiente. Pero es un proceso que hay que seguir así, es un protocolo establecido así. Pues todo ello en clave económica, los datos sobre presupuestos, el superávit también de estos dos ejercicios anteriores. Vamos a ir con otros ámbitos, por ejemplo, José Manuel, con el capítulo de obras, si te parece. Obras actualmente en marcha, has apuntado algunas de ellas y también futuras que van a llegar. Sí, porque son muchas y la verdad que todo viene gracias y acorde, en este caso, pues a los presupuestos. Si no hay ese superávit y no hay esa gestión, pues no se puede realizar tantas obras. Y entonces, pues claro, tenemos en este caso pues obras a través de distintos planes. En los planes de cooperación pues tenemos tanto la finalización, que se está culminando, de la avenida de corte, distintas zonas de acerado, de razanado y de planteamiento, lo que es en la zona de aparcamiento, allí en la salida de Ubrique, antes de llegar Polletón, el camino de Menocá, lo que corresponde a no llegar ya a la zona de calzada, en este caso de calzada romana, pues sí estamos arreglándolo, está casi terminado. También nos hemos ido, en este caso, pues en el centro de Arceime, que se está haciendo una mejora en lo que es en toda la puerta y en todo lo que es el pasillo que había para que los mayores puedan salir a dar su correspondiente paseo. También estamos haciendo una obra de accesibilidad para los vecinos de la barriada del Rincón, en el que eran muchos escalones los que tenía, son personas mayores y teníamos claro que teníamos que acometer allí distintas zonas de accesibilidad. Estamos también en ello actualmente. Como mencionaba antes, con el Profea para primero de año, pues vendrá la avenida de Macías del Pato, y también la tercera fase de la piscina, del bar de la piscina, un bar que la verdad que está quedando pues espectacular, con unas ganas de que se culmine en dicha obra para poderlo explotar en el próximo verano. Y seguimos con más obras. Después tenemos, pues hemos mencionado la obra de ministro Fernández Ordóñez, que depende todo de distintas licitaciones. ¿Qué nos gustaría? Correr más. Pero no se puede, la administración tiene unos plazos y hay que hacerlo todo mediante licitación pública, y entonces pues hay algunas obras que se nos retrasan más de lo que nos gustaría, pero ante eso no podemos hacer nada sino esperar y tener mucha tranquilidad. Después, en los planes provinciales, pues tenemos también lo que es Mirasierra, que también tenemos que hacer una acometida y una mejora bastante, bastante considerable. Y después pues son muchas obras menores las que hay todos los días con distintas cuadrillas, gracias al mejor ubrique, pues los ubriqueños van poniendo en la zona donde no se encuentran bien, donde hay distintos bases, acerados y demás. También se hace a la mayor velocidad posible. Es verdad que es mucha demanda la que hay, la gente es ponerlo en el mejor ubrique o mediante instancia municipal y se cree que a los dos días se puede arreglar, y un simple base sí se puede arreglar a los dos o tres días, pero hay otras obras que te solicitan que es verdad que es algo más lento y se suele tardar algo más. mediante mejoras del municipio, pues pintado podemos comprobar que el convento de Capuchinos se terminó, el San Juan se está ultimando, en distintas zonas, hablamos de la zona del asilo y la parte arte de la Ribera Feliz, que hacía años que no se pintaba, pues también le hemos dado un buen lavado de cara, y son muchísimas obras las que tenemos ahora mismo entre manos. Podemos comprobarla ahí en la misma Plaza de la Estrella, los antiguos locales de Básica, que estamos haciendo una obra para tener ciertos locales y tener algunos colectivos que lo necesitan, que tienen una demanda ya desde hace bastantes años, pues se está ahora mismo también esa obra liado. Y después pues son otras obras que van a venir también, obras que a lo largo de este 2020 pues se van a acometer, obras financiadas por el ayuntamiento, en este caso pues la calle Magdalena, el Rincón, la calle Higuera y Tajo, son obras que son obras de 15.000, de 8.000, de 12.000, todo en este caso pues son para reparación mediante manga del saneamiento. Tenemos ciertos problemas en la localidad que estamos comprobando, los tubos ya tienen una edad más que considerable y se están pues rompiendo. Nos está tocando a nosotros, mala suerte en este caso, pero bueno, tenemos nosotros que quitar dinero de otras partidas para mejorar esas zonas, que es verdad que son importantes. Obras financiadas en este caso por Acuaria de la calle Torres, la financiada por la empresa mixta tanto en la calle San Francisco como el convento, son mejoras de la red de abastecimiento que hace falta, que es obligatorio y que hay que acometerla. Esas obras también empezaremos ahora a primero de año y otras que ya están en este caso en su cauce. Son todas también demandas vecinales. Gracias al Consejo de Barrio, Consejo Económico Social, tenemos esas propuestas de los vecinos y entonces, pues claro, nosotros vemos las necesidades, sabemos las que tienen más velocidad o las que son más necesarias y más urgentes que otras y son las que vamos ahí acometiendo. Y como bien sabemos, ayuda pues todos los ubriqueños pues que nos comunican, que donde hay alguna mejora, pues se intenta. Es verdad que hay muchísimos ubriqueños que llegan allí al ayuntamiento para comentarnos barandas y demás. Estamos a marcha forzada, en este caso pues mediante dos herreros, gracias a los planes de empleo pues se ha tenido que hemos aumentado la plantilla municipal y hay herreros, hay carpinteros, hay pintores, hay de todo, y es verdad que nos va a dar una velocidad mayor, pero cuando acaben esos planes de empleo otra vez volvemos a la normalidad. Lo que vamos a intentar ponernos al día, y es verdad que hay mucha demanda, sobre todo de barandas. Desde aquí le digo que a primero de año vamos a intentar dar un salto bastante grande en esa lista de espera que hay, y nada, y la paciencia, que es lo que le pide uno. Teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, seguro, no sé si ha llegado pregunta alguna al respecto, pero seguro que muchas personas en mente, todo lo que tiene que ver con limpieza de alcantarillado, la previsión de cara a lluvias, que corresponde a Acualia, pero no sé si también, operativo por parte del ayuntamiento, pendiente al menos mañana de esas previsiones meteorológicas. Sí. Estamos todos los días en contacto directo con la empresa Aguas de Ubrique, en este caso pues con Acualia, y directamente pues nos van, Emausa, perdón, no Acualia, Emausa, es la que nos van ellos comunicando directamente lo que es la limpieza de ese alcantarillado, de esos colectores y de ese saneamiento, y es verdad que hay muchas que se pueden comprobar, vamos por la calle, y dicen, esa alcantarilla es que está atascada, pero bueno, los técnicos sabrán si esa alcantarilla es principal o no. Ellos saben que las principales de la localidad están totalmente limpias. Esta semana pasada también desde Obra Municipal hemos estado con una cuadrilla especial haciendo un hincapié en la mejora, sabiendo de la cantidad de agua que se prevé tanto para hoy como para mañana. Esperemos que se quede en nada después y totalmente preparado. Pero bueno, si sucede como hace un mes y medio o dos, que en tan pocas horas cayó la cantidad de agua que cayó, ni aunque tengamos todas las alcantarillas y todos los conectores totalmente limpios, eso no da abasto y no lo aguanta. Pero bueno, por lo menos las principales, según en este caso el gerente de agua nos lo comunica, que están todos totalmente en condiciones y estamos en contacto con ellos a diario. Es verdad que tú ves alguna cuando vas pasando, estas que están atascadas a otro, pero bueno, según ellos no son las prioridades o las principales, y entenderán el gerente más que un concejal, eso lo tengo claro, por eso nos fiamos de esos técnicos. También es verdad que en el tema de alcantarillas duran, cuando llueve bastante, el tiempo de que llegue el arrastre, ¿no?, de material, de suciedad, pero bueno, hay que hacer la labor previa. Claro, una vez que pase este fin de semana de lluvia, pues otra vez la semana que viene tendremos que ponernos a una limpieza especial para tener sobre todo eso, las alcantarillas y colectores principales, que es lo que hacen el aguante de la cantidad de agua que cae. Y antes de pasar con las preguntas de los oyentes, llevamos ya más de una decena de preguntas por aquí almacenadas y acumuladas, así que, por ejemplo, en materia de Navidades, cultura, festejos, actividades que van a ir llegando en estas próximas fechas. Pues bueno, ya sabemos que estamos inmersos en Navidad, como se suele decir. Ayer mismo pues presentamos los Reyes Magos, en este caso pues las personas que habían sido agraciadas en el sorteo, aquí en directo en Radio Urique, para hacer dos encarnar, en este caso Gaspar y Baltasar, los pajes reales con ellos y el cartero real, y desde el equipo de gobierno pues la decisión que se ha tenido, en este caso pues el grupo de rescate, los bomberos en este caso, pues con su grupo de rescate, son la van a encargar, en este caso pues Mershor va a ser la figura y un paje que ellos llevan, en este caso pues Paco Fernández y Sisto, son los dos bomberos que van a acompañarnos en la comitiva real, y la verdad es que muy orgulloso de que ellos puedan tener su día especial, se lo merecen muchísimo, salvando tantas vidas como lo hacen, y la verdad es que orgulloso y contento de esa decisión que hemos tenido. Los Reyes, pues nada, desde el día 5, pues desde por la mañana tendremos pues trabajo, en este caso pues en el salón de pleno, a través de los regalos que se entregan a los niños de servicios sociales, el curtido, Adifica, después vamos al asilo, después pues lo que es la cabalgata, y acabamos aquí con la hermandad de Nazareno. Y la verdad que un día intenso pero muy bonito, un día en el que todos los que van en la comitiva real pues después se nada más que concluyen pues se quedan con esa ilusión tan grande, y se le queda para toda la vida, el día tan bonito que han pasado. Pero bueno, ese día llegará, pero antes tenemos el roscón, tenemos el cartel real en la Avenida España, tendremos actuaciones de distintas coros y demás, en este caso pues este sábado creo recordar que tenemos a Canticuorum, que tenemos en la Ermita San Pedro, el viernes tenemos en el Fatou el concierto de Navidad de la Escuela de Música, el próximo lunes tenemos la presentación de un libro en la Ermita San Pedro, este sábado teníamos un concierto que es verdad con muchas ganas, que lo hemos preparado desde hace bastante tiempo, con el tributo a Queen que pudimos disfrutar en el verano en la Plaza de Toro, y un concierto ochentero, pero debido a la meteorología pues se ha decidido posponerlo. Esperemos a ver si para la semana que viene tienen fecha libre poderlo incorporar, y en caso que no, pues en otras fechas que vayan viniendo. Son actividades que tenemos en marca, pero con la meteorología no hay quien pueda, y esperemos pues eso, que no se pueda perder ese buen concierto de Navidad que se tiene en la Plaza del Jardín para recordar año tras año, y si no se puede hacer este fin de semana, esperemos que se pueda hacer antes de que acabe la Navidad. Son actividades en cualquier caso sobre las que iremos centrándonos una a una con más detalle a medida que se vayan acercando, pero si os parece vamos a quedarnos ya con las preguntas, las cuestiones que nos plantean los oyentes, una docena de preguntas, como decíamos, que ya han llegado, y todavía, bueno, pues si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y trasladarnos esas cuestiones. La primera de ellas bueno, pues tiene que ver con lo que era la antigua pila de la plaza del ayuntamiento. Un oyente nos envía un par de fotos, una, bueno, pues su situación en el centro de la plaza del ayuntamiento, y otra, bueno, pues ahora mismo bueno, pues que están almacenadas por parte en este caso en alguna ubicación, no sé si municipal o alguna dependencia, pues no, y dice, no tengo conocimiento yo de esa pila en este caso. La cuestión dice, ¿por qué no se restaura la antigua pila de la plaza y se coloca en algún lugar de Ubrique? Vale, pues la verdad es que no tengo conocimiento de eso, nos informaremos, pero bueno, tenemos que ver después cómo se encuentra, si está completa, claro, si no está completa. Claro, que son más de 30 años quizás ya, ¿eh? Claro, eso no es fácil. Del año 64, nos apuntan por aquí que... No es fácil, sobre todo para que esté completa, porque conociendo lo que son los almacenes municipales, estará en una parte una cosa y otra parte en otra, pero bueno, me interesaré, ya iremos viendo. Viable lo veo bastante complicado. Más cuestiones, por ejemplo, un oyente se muestra preocupado, bueno, por lo que decíamos, ¿no?, por las previsiones de lluvia para mañana, comentabas antes, ¿no?, un poco lo que está previsto, tanto desde Masusa, de Mausa, como por parte de lo que son los operarios municipales, ¿no? Sí, es lo que he comentado anteriormente, la limpieza se ha hecho en las zonas principales y esperemos eso, que no caiga tanta cantidad. De todas maneras, hablábamos a primero de semana, de que el jueves iba a caer 80 o 90 litros por metro cuadrado, y el sábado, el viernes, más de 100, y ya según ha ido la semana, ha ido bajando, según hemos comprobado esta mañana otra vez directamente, que es verdad que va bajando la cantidad de probabilidad de agua, y bueno, lo que esperemos que haya muy poquita, que sea como la que estamos ahora mismo comprobando, una agua serena, y que como esa puede estar lloviendo los días que necesiten. Vamos a confiar en que no tengamos que utilizar muchos colectores ni mucho alcantarillado. Es verdad que las previsiones apuntan que es de forma escalonada o repartida por diferentes horas, y la acumulación sí que sería importante. Pero bueno, esto nunca se sabe. Lo que está claro es que sí que estaremos mañana en alerta, aviso naranja por parte de AMET. Sí, más por viento creo que por agua. Pero bueno, más o menos se tiene todo totalmente planteado. Varias cuadrillas del ayuntamiento en caso de que tengamos necesidad. Pero bueno, vamos a confiar en que no se tengan que utilizar. Hablamos anteriormente de iluminación. Bueno, pues un oyente señala que en la calle Marroquineros hay dos farolas fundidas a la altura del número 26 y otra también fundida a la altura del número 37. Dice que han dado varios avisos y que siguen sin ponerlas. Avisos no pone, si es a través de llamada de teléfono, a través de distancia, mejor ubrique, porque a mí no me valen los avisos de fotodenuncia. No es por nada, sino porque todos los días no comprueba uno en el Facebook lo que la gente pone. A mí, por el cauce totalmente legal en este caso, es mejor ubrique y llamada de teléfono o instancia municipal. Si son a través de esos cauces, me voy a informar, pero claramente. Hay un protocolo establecido que no puede. Las redes sociales están muy bien y están para lo que están. Pero tú cuando eres una administración, tú no puedes guiarte por un Facebook, que es público, que cada uno tiene su perfil, cuando tú tienes además unas herramientas a disposición de toda la ciudadanía, que es tan sencillo como una aplicación en la que tú simplemente haces la foto y la misma aplicación ya coge la ubicación y le llega al departamento que es, y para quien no se maneje con las nuevas tecnologías, como puede ser cualquier teléfono o cualquier smartphone, simplemente llama al ayuntamiento y desde el ayuntamiento se le toma nota. Bueno, lo que pasa que es que se hace el correspondiente GECOR, y lo que me extraña es algo tiene que tener esas dos farolas, porque si uno de los departamentos más fuerte en el ayuntamiento, como el departamento de, en este caso, de electricidad, eso están todo el día cumplimentando, el que mejor lleva todo lo que es los registros municipales, con lo cual me extraña mucho. Pero bueno, comprobaremos en este caso lo que nos acaba de decir el oyente y nada, y lo pasaremos sin ningún tipo de problema. Pero que sí, perdón, antes hablé de la Concejalía de Calidad Administrativa y dije que era una concejalía que era interna del ayuntamiento, pero que redunda en mejoras para los ciudadanos. Mejora Ubrique, esa app es una es parte de calidad administrativa, se intenta mejorar y facilitar al ciudadano cómo se puede quejar de lo que le falta, de lo que está roto o lo que se puede mejorar. Pero que no sea que a través de Facebook, ¿no, Juan Carlos? En este caso parece que se ha puesto en contacto. El oyente dice que fue llamando al ayuntamiento. Ah, pues entonces sí. Directamente, ya sé seguramente cómo ha sucedido, y lo que voy a comprobar es eso. A ver si el problema es mayor. No es simple que esté fundida la bombilla, sino que a lo mejor tiene otra problemática. Pero bueno, que nos interesamos. Otro oyente pregunta cómo se seleccionan a los niños que participan en la cabalgata. Pues cada centro escolar, creo recordar, son 6 centros escolares, se coge 4 y después la decisión la toma cada centro escolar. Yo no sé si lo hacen directamente entre ellos o a los que ellos quieren. Nosotros le mandamos la solicitud a ellos. Hay colegios que lo harán mediante sorteo, otro colegio no lo sé. A nosotros nos informan de los 4 que vienen de cada centro y nosotros pues le buscamos la ubicación de esas carrozas infantiles. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, dice un oyente, comenta que en la rotonda de Móvex, en la salida hacia la calle Emilio Rubiales, en la cual el lado izquierdo está habilitado como bolsa de aparcamiento, sería conveniente poner un espejo, pues tapan la visibilidad a la hora de hacer el cede al paso, pues no se ve el que viene para abajo. Y bueno, pues apunta, hace esa sugerencia. Pues nada, agradecido, se lo trasladamos en este caso al compañero de tráfico, que él es, que los técnicos correspondientes vayan y lo vean, y si es necesario se pone sin ningún tipo de problema. También, por ejemplo, nos señala lo siguiente: me gustaría preguntar a la concejala por qué no se hace dinero la chatarra que se genera y la venta de maquinaria que no se usa, como el dumper que está en el matadero y que lleva 2 años averiado. Mira, algo tan sencillo que nos puede parecer, porque tú en tu casa, algo que tú tienes, tú puedes venderlo, si ustedes supieran la parte administrativa que eso lleva por detrás y la parte de burocracia que eso lleva por detrás, Juan Carlos, es difícil de explicar. Y trabajando con ellos durante 4 años todavía te sigue sorprendiendo que haya cosas que tú tengas voluntad y la, ¿cómo te digo?, las barreras que te encuentras, pero de todas formas se volverá a apuntar, porque no es algo nuevo que Como que no es algo que no estemos tanteando. Más cuestiones, por ejemplo, otro oyente ve por aquí, pregunta que dentro del presupuesto, si hay algo destinado al colegio Benafélix, como al comedor, aula matinal, pista deportiva, lo comentabas antes, ¿no? El superávit para el colegio Benafélix es de 40.000 euros, con el superávit de 2018 para todo lo que es la parte del patio, que está en muy mal estado, y te digo que es una demanda del colegio como de los padres. Y en este caso el comedor tiene competencia, en este caso pues la Junta de Andalucía, claro. Lo tiene la administración del Ayuntamiento de Ubrique. Preguntas por parte de los oyentes, por ejemplo, pregunta a otro oyente si es posible, para darle más agilidad a las obras municipales, que dichas obras las hagan empresas ubriqueñas y no el Ayuntamiento, que seguramente saldrían más baratas y en menos tiempo, dice. Es que ahí hay distintas formas de ver las cosas, vamos a ver. Hay planes de cooperación directamente, o planes Profea, que la contratación de esos peones tienen que ser a través, en este caso, de la bolsa municipal. Los oficiales a través del SAE. Después hay obras en las que sí se licitan para que sí se puedan aligerar más. ¿Por qué? Porque lo puede hacer cualquier empresa. Pero no Ubrique. Cuando tú haces una licitación, la haces abierta. Eso no se puede enconcertar. Decir, por ser Ubrique, tienes la prioridad con respecto a uno de San José del Valle. Eso no se puede hacer. Ojalá se pudiera hacer así, pero no se puede hacer. Que legalmente. Nos encontramos, y lo vuelvo a repetir, con que antes se hacían las cosas y tú tenías una capacidad de maniobra que tú podías decir y destinarlo de manera local. Y es que ahora no puede, Juan Carlos, es que ahora no puede, lo vuelvo a repetir, no solo como bien ha explicado mi compañero, cuando tú haces una licitación es pública, y es pública para todo el perfil del contratante, y ahí puede, bueno, tienes que darte cuenta. Es como cuando tú haces una oferta de trabajo, tú dices, pero ¿por qué no le dais primero trabajo a los Ubrique? Ojalá pudiera, pero es que a mí la ley no me lo permite, y si hago una oferta, la oferta es a nivel autonómico, es decir, a nivel de toda Andalucía. Pues si hacemos una licitación y decimos, bueno, pues le vamos a encargar la obra... No, yo no puedo encargar la obra. ¿Tú qué vas a hacer una obra? Bueno, pues no la vas a hacer tú como ayuntamiento, pues tienes que publicarlo, claro. Y que todo, y eso se hace público a todo el territorio nacional. Entonces no podemos asegurar, hombre, que la empresa sea ubriqueña. Claro, hemos comprobado los juegos infantiles de Mirasierra y de la Barriada de Andalucía, una empresa gallega que es la que ha ganado esa licitación. Eso no es, ahí el político no tiene absolutamente nada que ver. Se hace en el perfil de contratante totalmente abierto, y es la empresa que da esa mejora en ese precio y en esa obra o ese servicio que da. Pues igual pasa en este caso pues con las contrataciones. La contratación la ha dicho muy claro Trini, desde el SAE se solicita en este caso pues un sepulturero, pues te puede venir de fuera, pues claro, y a lo mejor no viene ninguno de Ubrique, a lo mejor no hay personas con demanda y mejora de Ubrique, pero bueno, es que eso te lo manda el SAE, eso la administración no puede. Ojalá pudiera el ayuntamiento decirle al SAE, solamente los de Ubrique, que es algo que verdaderamente le interesa al propio ayuntamiento, que mejor que tener un ubriqueño tuyo trabajando, pero bueno, es que la ley es así, no la hemos inventado ni la hemos creado nosotros. Hablando de personal, relacionado con el presupuesto, dice un oyente... ¿creen los concejales que si el ayuntamiento fuese una empresa privada de las que hay en Ubrique, tendría ese presupuesto en personal? Pues no lo sé, porque una empresa privada suele destinarse a un servicio nada más, y la en el ayuntamiento tenemos desde policía, desde tenemos de, operar, o sea, funcionario, tenemos habilitados nacionales, que no tienes un perfil. Es más, ¿una empresa de cuánto? Posiblemente la de Amancio Ortega tenga un presupuesto superior, infinitamente superior al nuestro. Pero es que tienen mucho género de trabajo, estamos hablando de electricidad, urbanismo, obra, deporte, Rivera, y que depende, cultura, es decir, lo comparas con una empresa privada, de qué tamaño tiene esa empresa, que yo vuelvo a repetir, un presupuesto infinitamente superior. Esto es muy fácil, yo puedo entender hasta por dónde viene la cosa. Vamos a ver, tú llegas y tú tienes un personal en el ayuntamiento superior al que tú entiendes que puede haber, ¿vale? Y que habrán entrado, esto vendrá hasta con segunda por la manera que han entrado o han dejado de entrar. Lo que sí es cierto es que tú tienes un ayuntamiento que está creciendo, y Ubrique es muy grande. Y Ubrique tiene unas necesidades que no tiene. Nosotros tenemos ahora mismo departamento con una única persona, que yo cuando llega la época de gripe me he hecho a temblar. Porque es que si esa persona se pone mala, es que el departamento se queda sin más nadie. Y no salen ni licitaciones ni nada, claro. Porque Es que estamos hablando de que es muy grande la plantilla, pero con lo que se ha aumentado el ayuntamiento debería de ser más grande. ¿Qué pasa? Que ni económicamente será viable poder aumentar tanto, ni tampoco en este caso puedes tener tanto. Es que tenemos, y es muy fuerte, ¿eh? Es que tenemos los mismos técnicos, el mismo número de técnicos desde hace 30 años. Y Ubrique crece, y la plantilla crece, y las necesidades crecen. Entonces, puede estar de acuerdo con esa cuantía o no, lo que es la que hay, no hay otra. De otra forma, no es comparable una empresa privada con un ayuntamiento, porque la empresa privada busca el beneficio económico, un ayuntamiento busca el servicio al ciudadano. Y la empresa privada también se ve sometida a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que no es algo que tú como administración tengas que cumplir, no. Todo está, esa ley es estatal y esa ley nos afecta a todos. Sí, es cierto que a las administraciones locales de una forma y a la privada de otra, pero todos estamos sometidos a esa ley. Cuestiones también en torno a obras, por ejemplo, en la avenida de Corte se ha hecho el acerado muy ancho y se han quitado aparcamientos. ¿Quiere saber qué motivo les ha llevado a ampliar el acerado? Y además la obra parece finalizada y siguen ahí las vallas, dice. Avenida de Cortes, hablamos, pero ¿en qué tramo? Si no sé si es el primer tramo en el que está la vera del quemado, para que nos entendamos, el que está a la vera del polletón. El polletón, si es tan ancho, tiene que tener la medida correspondiente para el vehículo. Que eso lo hacen los técnicos municipales, que eso no lo hace. Eso sí se refiere a la parte superior de la barriada del Sol, por la parte por debajo de la sede del sacrificio. No sé si esa allí parte. Allí en la zona, sí, en la zona que esté. Pero allí tienen, pero que estar los mismos aparcamientos. Tienen que estar los mismos aparcamientos que había antes. Lo que pasa que se ha acondicionado la zona, que estaba muy mal, se ha pavimentado y se ha puesto la medida correspondiente que tiene que tener un vehículo. Es verdad que a lo mejor es más largo, pero bueno, si es más largo, lo que se ha puesto acerado es zona que se pondrá un tope para que el coche no le llegue hasta, nosotros, además, hasta la acera. En los 4 años y pico que llevamos, antes de quitar un aparcamiento, intentamos dar una alternativa. Es decir, nosotros no quitamos aparcamiento por quitarlo, y yo no, o sea, que yo sepa allí. Yo allí no creo que se haya perdido ninguno, pero bueno, tal como lo dice, se le agradece y me informo directamente. Suelo ir todas las semanas a esa hora 2 y 3 veces, por eso me extraña, pero bueno, no sé tampoco la zona cuál es. Lo mismo me está diciendo, si es la zona que te he dicho, la zona del esquemado, es una zona que la media que había allí era entre los árboles. Yo creo que incluso ha sacado 1 o 2 aparcamientos más, pero como no sé la zona que me dice, no puedo informarles más. Por cierto, que siguen llegando preguntas, va a ser complicado que podamos dar respuesta a todas ellas, así que vamos a dejar hasta estos momentos esa posibilidad ya, porque vamos a acelerar, si os parece, de esta forma, con las que quedan. Un oyente pide mayor control de la zona de los veladores, en especial en la Avenida España y en el Prado. Dice que hay un establecimiento con doble batería de veladores con peligro para conductores y usuarios de ese bar. Pregunta si se puede publicar cuántos veladores paga cada bar, para así poder quejarnos con datos. Pues mira, el Departamento de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, una de las primeras propuestas que hizo y necesitaba era tener un proyecto técnico de cara a la cantidad de veladores que tenía cada establecimiento, y lo que se hizo es comprobar lo que tiene cada uno y se le va a dar, necesitamos un tiempo, ya sé que hay algunos negocios que los tienen, un plano que tendrán que poner visible para todos los ubriqueños que quieran ver los veladores, que no solo tienen autorizados, sino los que pagan, para que nos entendamos. O sea, que si por ponerte un ejemplo, en la Avenida España, cada negocio pues tiene que tener 14 veladores, pues son los 14 veladores que deben de poner. Hablo en la Avenida España, que no es, por ejemplo, como el que me acabas de mencionar, por el tema de que pasen vehículos. ¿Habrá alguna zona que pasen vehículos? No lo sé, pero bueno, establecido y en este caso programado está para que cada negocio tenga en la puerta del establecimiento la cantidad de veladores que tiene. Y habrá, si es transitable, en este caso con vehículos, pues tendrá unos meses impar y otros par, igual que los aparcamientos, porque cada velador se ubica en zona de aparcamiento. Sobre las líneas amarillas, dice, cuando un particular pide línea amarilla en su puerta, ¿paga algún tipo de impuesto? Sí, claro, hay una tasa. Hay una tasa que es la tasa porque por el... No me acuerdo el nombre. Cuando hay una línea amarilla en el... No, espérate. ¿En cada establecimiento? En este caso, dice este oyente que sí, un particular pide línea amarilla en su puerta, si paga algún tipo de impuesto, dice, no es justo que ese privilegio sea gratis a un conductor que aparca, se le multe. No. Me he confundido yo con el... Si tiene su puerta pintada amarillo, porque tendrá una, en este caso, un informe, exacto, tanto de la policía como, exacto, de urbanismo, por lo que tenga esa línea amarilla, es que bien sea por una persona con discapacidad, exacto, bien sea por cualquier otra una cuestión comercial, ¿no? O cualquier comercial, claro, los negocios con salidas de emergencia tienen que tener la zona, exacto, amarilla, para que no se le pueda taponar la puerta porque es necesario esa salida de emergencia. Que me había confundido, perdona, Ocema, con un vado, por eso te he dicho que me repitieras la pregunta. Es que todo el mundo que tiene una línea amarilla pintada por el ayuntamiento tiene que tener un informe técnico detrás que lo avale. Ahora, que existirá la picaresca que existe, que pintarán de amarillos que no tiene que pintar, pero eso no, ojalá pudiéramos saber cómo. Claro, pero sobre todo eso, dependiendo de la línea amarilla. Es que los hay de línea amarilla, pues, en muchísimos casos. Y es verdad que hay otra problemática también, que se suele pintar una línea amarilla cuando hay una persona mayor con discapacidad y después fallece, no comunica a nadie en el ayuntamiento que acá ha fallecido, y esa línea amarilla, pues, se queda ahí años y años. No tiene forma de saber. Si esa línea amarilla ya se puede quitar o no, y es verdad que se ganarían aparcamiento, pero como no tenemos esa información, pues es verdad que es bastante complicado. Un vecino de Cotumulera pide la poda de árboles por las molestias de hojas, que tapa todo el sol, así que bueno, pues se le traslada al Departamento de Medio Ambiente y cuando corresponda, pues harán la poda pertinente. Después también hablan de la necesidad de saber de forma desglosada en el canal de transparencia, dice. En este caso, portal de transparencia, ¿en qué partida dedican los grupos políticos los importes asignados a ellos en los presupuestos municipales? Mira, eso hay además, está en el capítulo 4, que la alcaldesa hizo un importante ahorro con respecto al año anterior. No sé si lo tengo aquí, asignaciones a grupos políticos. En 2019 estaba presupuestado 151.800 euros y la alcaldesa la ha bajado a 93.900 euros. Es decir, 57.900 euros menos del año pasado a este. Pero además se ha pedido que todos los grupos políticos, como cual se le pide a cualquier asociación de vecinos, justifique la aportación municipal en que lo gasta. Ahora, eso tiene que yo me ataño y cojo con alfileres hablando de la protección de datos, porque eso llega a intervención municipal y es secretaría quien entiende si eso tiene que ser publicado o no, pero que este año se ha pedido, sí. Y una cuestión más, por ejemplo, sobre la limpieza del alcantarillado, dice otro oyente, ¿no sería bueno que en vez de desafiar directamente al río en el pueblo, se desaguara al final del pueblo mediante tuberías de PVC grandes? Yo eso es que verdaderamente no soy técnico, solo tendrás que hacer gerente de agua. La idea será magnífica, pero de todas maneras yo creo que eso, para cometerlo, pues tendríamos que levantar ubrique, buscar la forma, hablamos de los tubos, ¿no? La financiación económica, pero bueno, eso no les corresponde. La idea es muy buena, pero el tema económico y sobre todo saber si es viable lo tendrá que decir un técnico, no José Manuel Fernández, que es concejal. Bueno, pues son propuestas que es verdad que hablando de esa cuestión, ¿no? De inundaciones, prevención, y más en una zona como la nuestra, es un tema complicado y sobre todo de técnicos, e incluso ahí hay polémica, ¿no?, al respecto sobre las posibles alternativas. Así digo que, hombre, que ideas las tenemos todos, pero yo no soy técnico, con lo cual no voy a decir si eso es viable o no es viable. Pues la orografía nada más de nuestro pueblo es complicado. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esas preguntas. Lo cierto es que se quedan algunas fuera, pero estamos ya sin tiempo. Creo que bueno, echamos otra tarde si hace falta. De todas formas, nos quedaríamos, como decimos, en estos instantes. Y bueno, en cualquier caso, aquella que recojamos en estos minutos más, la guardamos para, evidentemente, próximas semanas, la presencia también del equipo municipal de gobierno. Pues no sé si hay algo más que apuntar, algo sí, antes de despedirnos. Desde aquí aprovecha para felicitar las fiestas a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Desearles feliz Navidad y que 2020 venga como mínimo, como ha ido este, si puede ser con cositas mejores, pues mejor. Eso mismo, con lo que ha dicho mi compañera, mucha felicidad y mucha salud. Pues con esos deseos nos vamos a quedar, agradeciendo hoy la presencia por parte del equipo municipal de gobierno de Trinidad Jaén y de José Manuel Fernández Rivera. Y lo dicho, muchísimas gracias y por supuesto también a todos los oyentes por esa participación. Gracias a ustedes. Que tengáis buen día.